de una noche, mañanas que fueron, y ahora déjame sangrar en tus infiernos. La semilla de tu encanto va creciendo, y de fuertes madrugadas que al otro día siento. El de oro rojo enfermo, el amor ambidiestro, de la luz hacia el oscuro. El oscuro hacia la luz, todo nuevo. Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo. ¡Wokokin! Lo que tú ves, quieras o no, estás adentro. Veo en parte, no sé si ves, te lo dicho y lo hecho. Veo en parte, lo que tú ves, quieras o no, estás adentro. Veo en parte, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. El derroche, los finales abiertos, lo que habita en otros lados y aún no conocemos. Lo que pides, lo que puedo, lo que queda el intento, todo punto de alterarse siempre a todo momento. Vuelvo otro alter ego, el costado siniestro, de la luz hacia lo oscuro. Hacia la luz, todo nuevo, respirarse, emborrachar, morir.